Hola, muy buenas y bienvenidos al tercer volumen del noveno podcast. Ya estamos en septiembre, ya hemos vuelto. Afortunadamente o desgraciadamente, estamos aquí otra vez. Yo soy Albertini y aquí tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues acabando el verano. Acabando el verano, no sé cómo lo tendrás en tu nueva sección. Porque, bueno, hay que explicar que la novena cueva ha sido destruida por fuerzas... por fuerzas superiores. Por fuerzas extrañas. Y estamos un poco disassembled. Estamos un poco desunidos. Sí, totalmente. Lo que tiene cuando intentas pelear con fuerzas mayores que tú y al final, pues, oye... Claro. Acabas sufriendo. Mira un día la Bruja Escarlata... O, no sé, o el Joker y pim, pam, pim, pam. Y nos destruye aquí las cosas. Total, que estamos andamos desperdigados y sin rastro de nuestra heroína, Anaís. Eso no ha cambiado. sigue missing in action en alguna misión secreta por ahí. Puede aparecer luego, es que nunca se sabe. No lo descartamos, la verdad. No lo descartamos ni tampoco vamos a decir que va a aparecer, no sea que no aparezca. Efectivamente. Así que con este plantel vamos a comenzar ya con el podcast. Recordamos, por si no lo sabíais todavía, es un podcast de cómic americano, novela gráfica y esas está cosas. Está bien que lo digas, ¿eh? Está bien que lo digas porque esta vez era como, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto. Es verdad, es que me acabo de acordar que no lo he dicho. Claro, es que... Nada, pues aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos grabando, ¿qué tal? Ya sabes. ¿Te parece que comencemos con las noticias? Hombre, es lo clásico. Pues vamos a comenzar así con un resumen súper breve de la Comic-Con, ya que no hicimos especial por culpa de esta destrucción de la novena cueva. Claro, yo quedé atrapado en los escombros durante días y no podía salir para grabar. Ya te digo, nombraron esa zona tierra de nadie, uf, todo. Uah. Fue horrible. No sé si oiréis los anuncios que hicieron en la radio de ayuda. Sí, sí, era... Además era... O das a Somalia o das a la tierra de nadie. Sí, la ayuda a Japón, ayuda tal, y luego... La novena cueva necesita tu ayuda. Efectivamente. Bueno, pues comenzamos con este resumen. Vale, pues... Vamos a hablar primero de Marvel un poco, así brevemente... Primero, pues eso, citar varias cosas que se comentaron. Por un lado, la Marvel Season 1, que como Marvel, pues este año que viene a celebrar los 50 años de su fundación, pues dijo, oye, qué leches, vamos a hacer unas novelas gráficas pues de celebración, ¿no? ¡Qué buena pinta! Bueno, pues será una tontería, pero bueno, oye... Bueno. Por lo menos es justificado, ¿qué quieres que te diga? Más no se puede pedir. ¿Eso ha sido algo gratuito contra cierta editorial? No, yo nunca. Yo nunca digo cosas con subtexto. Si me quisiera meter con DC, lo me metería directamente. Ya hablaremos de ellos. Ya hablaremos, pues claro que sí. Bueno, y eso, que de todas formas... Bueno, ya, luego hablamos de DC, que es que me pica si no puede ser. Bueno, pues eso, van a sacar varios, se han anunciado cuatro. Fantastic Four Season 1, por Roberto Aguirre Sacasa, que no sé exactamente por qué le vuelven a dar trabajo después. Porque es guionista de Glee. Ah, entiendo. Entonces han dicho, como en nuestra tradición de tener guionistas famosos... como Straczynski, que era de Babylon 5 y cosas de esas, pues... Alan Heinberg, que era el de... Y Anatomía de Grey o algo así, ¿no? Y de O.C. Sí, de O.C. también. Pues han dicho, en esta tradición, pues ya tienen a otro. Sí, bueno, pero que ya le tuvieron antes de estar en Glee. Sí, en... Sí. En 4. En 4. Los 4 Fantásticos esa que... Era un poco basurilla, o sea que... No, está infravalorada. Infravalorada, ¿eh? Yo lo recuerdo con muy mal gusto porque lo metían como complemento de la serie de los Cuatro Fantásticos. Ah, es verdad. Vamos, que te vendían 48 páginas, mitad y mitad, y lo traía de Mark White, que a mí me parecía que estaba bien, y no sé, obligarte a leerte el otro, que era bastante aburridillo, no sé. En fin, X-Men Season 1, Dennis Hopeless, ok, y Jamie McKibbley son los autores que se van a encargar. No tengo, la verdad es que no tengo ni puñetera idea de ninguno de los dos. No sé si tú has leído Legion of Monsters, que es algo que ha escrito Dennis Hopeless, pero vamos. No. Hopeless significa sin esperanza. A lo mejor es demasiado explicatorio. Yo no digo nada. En fin. Bueno, Daredevil Season 1, de Anthony Johnston, que, bueno, este por lo menos sí que ha hecho algo, y Wellington Alves, que dibujó Nova, y Spider-Man Season 1, de Callum Bond, que ha escrito Fear Sells the Deep y Six Gun, y Neil Edwards, que hemos podido ver, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos. Y bueno, pues habrá que ver. Sinceramente, para que fueran especiales que llamaran más la atención, por lo menos desde mi punto de vista, tenía que tener, ya que son especiales así, unos autores un poquito más llamativos, porque la verdad pues sí, es que, no sé, ¿no? Sí, incluso... estoy de acuerdo, o sea estamos en lo de siempre. ¿Quieres hacer algo especial? Ponga gente especial y que la gente ponga a autores que la gente vea el nombre y diga, bueno, pues puedo probar con esto. Ya, no sé, es que es eso. ¿Cómo te va a llamar la atención una de esos cómics que están escritos por, no sé, y el dibujante tampoco son especialmente llamativos? Pues bueno, pues porque son los especiales. Porque son más guays. En fin, luego también anunciaron cosas como el regreso de varias colecciones, Héroes de Alquiler, que va a volver con otro reintento de volver a ver si vende algo, pero esta vez como villanos de alquiler, que por un lado tiene ese aroma Thunderbolts en plan coger personajes que están un poco ahí, pues de segunda fila, segundísima fila. Bueno, uno de hecho ha pasado por los Thunderbolts, o por lo menos por la colección, si no me equivoco, pero bueno, que son una panda de dos nadies, pero puede ser una cosa interesante. Habrá que verlo, obviamente. ¿Qué más cosas? Pues, bueno, aparte esta colección, eso sí, viene de mano de Avnet y Lanin, que para mi gusto suelen hacer buenos cómics, y Renato Arlen en el dibujo, o sea que, bueno, por lo menos habrá que verla. De hecho, la etapa actual de Héroes de Alquiler que están haciendo, que es de la que derivará Villanos de Alquiler, a mí me está gustando bastante, personalmente. Bueno, pues, si van a conseguir hilar una cosa con la otra, yo creo que puede merecer la pena seguir leyéndola. Por sí, lo menos. Que no hayan cogido a otros autores para el nuevo relanzamiento, yo creo que es una buena idea. Habrá que ver. Luego, ¿qué más cosas? Pues se ha anunciado el regreso de los 12. Madre mía. ¡Oh! Ya a mí se me había olvidado, ya existía eso. Porque es una cosa de Straczynski, que Straczynski deja todo a medias. Uh-huh. Y en febrero de 2012 se publicará el número 9. Madre mía. Sí, sí. Aquí en España se ha publicado seis un tomo. Números, ¿no? Un tomo. El primer tomo con los seis primeros números. Y que ya no me acuerdo, pero creo que está bien. A mí me gustó. O sea, le tengo que hacer una relectura ahora, aprovechando que hay nuevos cómics. Pero a mí personalmente prometía bastante. Bueno, veo que Straczynski entonces no estaba en exclusiva en DC. O le habrán despedido ya por sus estragos. ¿Quién sabe? Que vaya, cómo ha pasado por allí, por DC, que ha dado gusto verle. En fin, no sé. Aparte de eso, pues también se ha anunciado Avengers Origins, que van a ser, pues eso, unos one-shots explicando el origen de los diferentes Vengadores, que yo creo que está bastante claro que viene pues por la película. Que va. Ni más ni menos. Que va. Ni más ni menos. Nada, ¿no? No, no. Es que soy mal pensado. ¿Cómo voy a pensar que quieren sacar dinero? ¡Qué locura! Ah, en fin. Bueno, y eso. Ya habrá que ver a ver qué tal están. Y oye, una vez más, con lo que, igual que lo que he comentado antes, pues dependerá de... Dependerá un poco de los autores que asignen. Nada, ¿qué más cosas se anunciaron? Pues nada, se estuvo viendo un poco Fear Itself, que es el acontecimiento crossover que están teniendo ahora. Se está viendo un poco qué es lo que va a haber después de Fear Itself. Se verán diferentes números especiales, pues un poco para analizar qué es lo que ha ido pasando, los restos que han quedado, que suele ser algo bastante habitual últimamente después de los crossovers Marvel, bueno, y DC también, básicamente, un poco de, a ver, venga, hago un resumen, más o menos ha pasado esto, cómo han quedado los superhéroes, se va a ver, por ejemplo, Battle Scars, unos one-shots que se van a llamar Shattered Heroes, o sea, héroes pues fragmentados, destrozados, y que va a estar centrado en los tres principales héroes vengadores de Marvel, el Capitán América, Iron Man y Thor. Luego una miniserie quincenal de 12 números, que suena un poco como el día más brillante pero más corto, no sé. Pues sí. Que se va a llamar The Fearless. Y luego, pues... habrá que ver qué tal está. Los autores que van a estar metidos en el asunto, pues los one shots de los personajes de Capitán América y Iron Man y Thor, pues parece que todavía no se ha anunciado. De decirles, está Mac Fraction, Chris Josh, Callum Boom metidos en todo esto, con Mark Bagley y Paul Pelletier, o sea que bueno, por lo menos gráficamente y a nivel de guión, parece que mal tampoco estará. Y el Fear Itself Battle Scars pues tendrá los mismos guionistas y el dibujo de Scott Eaton. Habrá que ver pues cómo nos presentan todo el tema, y veremos también pues que a partir de ahí, a final de año, se verán diferentes colecciones nuevas, la del Increíble Hulk de Jason Aaron y Mark Silvestri, que personalmente, pese a Mark Silvestri, me apetece, porque, bueno, habrá que ver. Es que Mark Silvestri, no sé yo cómo le puedes meter en esto, pero bueno, en fin. A mí también. A ver. Sí, bueno, le falla el dibujante. Luego también, por ejemplo, otra colección que va a volver son los Defensores. ¡Wala! Con Mark Fraction, que parece que dentro de poco se va a rapar la cabeza y se va a convertir en Bendis, no lo sé yo. Y bueno, se han visto algunos de los que van a ser los miembros de los Defensores, y bueno, algunos clásicos de la alineación, otros que no tanto, habrá que ver. Más cosas que se comentaron. Un poco se habló sobre Spider Island, que es el tema, el crossover que está teniendo ahora Spider-Man. Spider-Island. Y que bueno, está teniendo buena, está teniendo pues una buena pinta, la verdad. Como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, es una saga en la que más o menos se puede decir, así sin decir muchos spoilers, que por cierta cosa, toda la gente de Manhattan, creo, van a estar pues con poderes arácnidos, así un poco extraño. A ver, habrá que ver. Bueno, es un porcentaje. Y nada, después de este crossover, pues la colección regular volverá como siempre, quincenal, y esperemos que siga igual que siempre de buena, porque la verdad es que yo creo que es un buen ejemplo de colección buena en Marvel. Y además dijeron que no hay planes para traer de vuelta a Ben Reilly, lo cual está bien. Aunque luego dicen, a no ser que os mintamos intencionadamente, y eso ya suena mucho peor. O sea, que diga solo eso me parece ofensivo. Ay, en fin, no sé. Todo está por ver. Y después, pues nada, tenemos por otro lado, que se habló también de los Vengadores, de los X-Men. Dicen que en el 2012 todo el mundo va a estar muy pendiente de los X-Men. Solo sabemos que en el último trimestre del año, por ahora, pues después de Cisma va a haber dos colecciones que van a empezar desde el principio, con alineaciones que ya hemos podido empezar a ver y que son un poco peculiares. ¿Alguna? No sé. Sí, sí. Es un poco, o sea, vamos, quiero decir, teniendo en cuenta otras que has solido a ver en la historia y tal, son peculiares. Sí, bueno, digamos que a día de hoy todavía no se saben todas las alineaciones y todo eso, pero lo que se sabe es que queda un poco raro. No sé, se vio el otro día la portada de Uncanny X-Men. Uh-huh. y sí que es un poco especial la alineación. Bueno, habrá que ver cómo lo manejan. Por lo menos, oye, pues van a estar metidos, por ejemplo, Kieron Gillen, que yo creo que puede hacer un buen trabajillo. Y también sabemos que va a volver a dibujar el señor Pacheco. Los Vengadores. Tengo los Vengadores en la cabeza metidos. Los Mutantes otra vez para Carlos Pero Pacheco, también los hizo. Pero alternado con el Lanz. Mario Lanz. Y nada, yo con eso me parece que voy a terminar con Marvel. Así que si quieres pasar tú a hablarnos de a ver qué han comentado con DC, ahí tienes el micro. Bueno, pues también han comentado cositas sobre todo lo del relanzamiento, que precisamente ha empezado esta semana. El pasado miércoles salió la Justice League. Y bueno, llevan, digamos, todo el verano comentando cosas sobre este tema. Dando el coñazo. Efectivamente. Bueno, Grant Morrison, que comenzamos con Superman, Grant Morrison, que hace Action Comics junto con Rax Morales, ha comentado que lo que quiere hacer es explorar al Superman jovenzuelo y ver qué es lo que le interesa. ¿Qué es lo que interesa a la gente de Superman, ¿no? ¿Qué es lo que ve la gente en este héroe? Por otro lado, bueno, pues nada, va contando sus cosas sobre lo que va a aparecer, que aparecerá Steel, aunque sin relación con la muerte de Superman. También empezará con la Legión de Superhéroes. Y bueno, básicamente es lo que anda comentando de lo que va a hacer con Action Comics. Ya voy avisando que prácticamente DC no ha hecho casi ningún anuncio con este tema. Parece ser que lo que quiere hacer es un tono, pues, de... Decía que tenía pensado como que 2 años de colección. Pero, bueno, no sé yo cómo se las va a apañar con este superhéroe. Bueno, a ver, ya sabes que enseguida se le ocurren cosas. Por otro lado, Superman ya narrará la vida del superhéroe. Ella... adulto, entre comillas, ¿no? Ya en la actualidad, comenta, pues, lo de siempre, que lo que ya comentamos sobre Lois Lane, sobre que tendrá novios, no sé qué, no sé cuántos, esas tonterías que tanto nos hacen que tanta gracia nos hace. Sí, nos reímos mucho. Sí, ja, ja, ja, ja. Ah, por cierto, lo que he dicho antes de Morrison, que me ha hecho gracia lo que ha dicho de mi Superman será un tipo proactivo, joven y poderoso. Así que Superman tiene que hacer cosas. Efectivamente. Le faltaba decir, no tiene que ir andando. Así pullita al señor JMS. Ay, qué tío. Por otro lado, Superboy, con nuestro querido Super Scott Lobdell, nos cuenta... Que bueno. Cada vez que digo su nombre me río, tío. Lobdell. Que bueno, que cuenta que hay un grupo raro llamado Nowhere. Que tiene secuestradito a Connor Kent para intentar con este Superboy, hacer clones, como en la época con ya de por sí Superboy. Ahora no se sabe todavía muy bien, pero ya de por sí Superboy era un clon de Superman. Imagínate ahora hacer clones de clones. Sí, sí, por supuesto. Clones de clones. Es que, no sé. Me parece surrealista esto. Por lo demás, pues nada, también comentaron Supergirl y esas cosas. Que si, bueno, que si va a estar un poco tontita. yo es lo que he entendido. Dice, ay, le vas a borrar la memoria y que seas otra vez la primera vez que se encuentre con Superman y no sé qué. Yo como vea una copia del Superman Batman Apocalipsis este de que es el primer encuentro de Supergirl en la Tierra Nueva esta, vamos, me parto el ojete. Pues sí, sí. Y no de por la parte buena, porque eso de Superman Apocalipsis es realmente es bastante malo, ¿eh? O sí. Sea que en fin. Ah, y que va a ser un poco la serie divertida. Así sí, un poco. ¿Eh? Que eso mola siempre. Que por cierto, el señor Straczynski ha hablado de Superman Tierra 1, 2. Ah, muy bien, sí. ¿Eh? Sí, sí, ha dicho que quiere centrarse más en Clark, en cómo consigue hacerse hueco en Metrópolis, una ciudad tan peligrosa. Y que tratará temas como el sexo en esa... ¿Qué transgresor eres, Straczynski? Es que, seguro que se acuesta con una tía y ya. ¿Qué sentido tiene, no sé, hacer ahora, seguir haciendo esto de Earth One si es que van a empezar de cero todas las cosas y también va a tener una parte en la que son jóvenes, no sé? Yo ahora mismo lo encuentro lo más inútil del mundo. Pero ya sin contar que la primera parte era horrible y es hacer una segunda parte es bastante estúpido. Pero bueno, quitando eso, no sé. Sí, o sea, no sé, yo creo que ahora es redundar. Es muy redundante. Sí, o sea, sobra. Bueno, ya hablaremos del futuro de la línea esta de Earth One. A ver qué nos cuentan, pero vamos, a mí no me parece muy lógico. A mí tampoco. Vamos con Batman, que bueno, como siempre, Batman creo que es la gran familia, que es la que más tiene, la que más títulos tiene. Según, bueno, más o menos han comentado las líneas generales sobre que va a haber héroes antiguos, villanos, que digamos que eso parece ser que no lo van a tocar. De hecho, creo que es la línea, junto con la de Green Lantern, que menos van a tocar. Entre comillas. Sí, no, me parece un poco raro que tengan esas diferencias, ¿verdad? Para cambiar algunas cosas tanto y otras tampoco. Yo creo que han cogido, han dicho, a ver, ¿qué líneas están funcionando mucho? Esta y esta. Venga, a tomar por saco. O han buscado las líneas más, entre comillas, coherentes. O no querían cabrear a Morrison más de lo que se puede observar que se está enfadando un poco. Que, bueno, por cierto, Morrison se enfadó un poco por el tema de romper el dúo Batman y Robin, de Batman, de Nightwing y Damian. Sí, porque yo creo que sí que, no sé, a mí me parece que tenía sentido y no sé. Sí, la verdad es que es lo que más critico, ¿no? De los cambios respecto a la línea Batman, ¿no? Que Nightwing vuelva a ser Nightwing, que... Y esas cosas, porque me parecía que estaba haciendo un muy buen trabajo con Dick Grayson en el papel de Batman, personalmente. Sí, yo creo que no hay problema porque haya dos Batman, y así no tienes tantos problemas para decir que está en dos sitios al mismo tiempo. Efectivamente. En vez de como harán ahora, que estarán en 14 sitios al mismo sitio y solo ante uno. Sí, y bueno, la verdad es que... Le tengo muchísimo cariño a la etapa de Scott Snyder que ha terminado ahora con Detective Comics. Porque me ha parecido que ha escrito muy bien eso y no sé por qué cambiarlo ahora. Pero bueno, veremos a ver qué hace Snyder con Batman y nuestro amigo Tony Daniel con Detective Comics. Pues Tony Daniel, bueno, no sé. Yo sinceramente no sé cómo le pueden mantener el trabajo. Pero bueno, en fin. Yo creo que debe ser el hijo de Vivio o algo así. El hijo secreto. Hijo secreto, sí. Pero vamos, es que ni de dibujante ni de guionista, es que no sé. Y bueno, vamos, pero peor todavía es lo de el señor Finch, o sea que eso ya es otra bueno, cosa. Bueno, sí, eso es para darle de comer aparte. Bueno, tira, tira. Que nos enredamos, se nos enredan el pelo los murciélagos y no paramos. Lo que decía, que estamos con la línea de Green Lanterns, que bueno, con ese pequeño cambio, bueno, pequeño entre comillas, que se ha dado en la guerra de los Green Lanterns. Y bueno, digamos que Jobson quiere explorar un poco, creo que entre comillas es un reto, no voy a decir exactamente el spoiler, pero me parece muy buen reto, la verdad. Luego, como siempre, bueno, dice que el primer arco explorará esa situación y el segundo arco explorará todo sobre la tribu Índigo y su relación con Abin Sur. Y bueno, cosas de esas que quiere hacer para seguir construyendo. Por cierto, que Sinestro Secret Origin está en desarrollo, ya nos lo publicarán algún día. Yo tengo ciertas ganas de verlo. Y poco más. Tony Vedder habla un poco sobre los Green Lantern Corps y a ver, quiere hacer. Peter Tomasi, perdón. Uy, no pasa nada. Peter Tomasi habla de Green Lantern Corps, que quieren explorar lo que significa ser un cuerpo militar, entre comillas. Mientras que Tony Vedder tendrá a Kyle Rayner como la guía de esos New Lanterns. Pasamos a la Liga de Justicia, Justice League, que por cierto ha salido esta semana. Y Geoff Johns habla un poco de los personajes, ¿no? De las series nuevas que van a salir, Aquaman, Francis Manapus con su Flash. Luego, ¿qué diferencia básicamente habrá entre la Liga de Justicia y la Liga de Justicia Internacional? ¿Por qué Batman está en las dos? Pues parece ser que Batman está en las dos porque es un enlace, así a lo tonto, enlace entre la, ya que la Liga de Justicia Internacional está sancionada por la ONU, pues Batman es un poco el superhéroe que lo vigila. Tonterías de esas que se les ocurren a esta gente. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Ah, una aclaración, que esto igual lo tenía que haber dicho con lo de los Batmans, pero surgió en el panel de la Liga de Justicia, que es que ha habido muchos Robins, porque Batman lleva actuando mucho tiempo. Así que, bueno, a lo mejor, teniendo en cuenta la historia de Nightwing, la historia de que el otro Robin es Red Hood, digamos que sigue siendo interesante que conserven esas cosas. Por otro lado, ya casi para terminar, porque aquí andamos, nos podemos quitar mucho tiempo, con la línea, un poco la línea oscura, las líneas Diez y Dark, que son un poco las líneas que conocen ya más géneros, como lo sobrenatural y todo eso, pues hablan un poco de todo, sobre las colecciones, prácticamente no dicen nada que interesante. Lo siento, es así, DC, di cosas interesantes. Es que hacer paneles para no decir nada. Efectivamente, no montes paneles para esto. Bueno, pero hay dos cosas interesantes, como es Jeff Lemire, que habla de su Animal Man, que bueno, parece que estará centrado en la hija de Buddy, en Maxine, y que parece ser que no quiere eliminar lo que se ha trabajado con el personaje, ni por parte de Delano, ni por parte de Morrison, lo cual es de agradecer. Aunque Delano ya de por sí creo que borró un poco cosas de lo de Morrison, pero bueno. Trabajar con las cosas que lleva Morrison es complicado. Sí. Todo lo que deja Morrison es jodidillo de tocar. Un poquito solo. Sí. Por cierto, Frankenstein, agente de Shade, digamos que trabajará con muchísimos conceptos. Yo me estoy imaginando un lío mental en el primer número. Acojonante. Sí, después hay más tranquilito, ¿no? Sí. Desarrollándolo y tal, bueno, no sé. Tiene esa pinta. Que, por cierto, ha dicho que entre cada arco argumental va a haber un número de relleno, entre comillas, en el cual se va a presentar una historia del personaje en un momento concreto de la historia. O sea, como los tiempos pasados de Starman y hay cosas así. Sí, cosas así. El primer número dice que va a ser Frankenstein 1969, cosas de esas. Yo a mí miedo me da, porque he leído hace poco el Hijo de Extraordinary Gentleman 1969 y miedo me da. Como se inspire mucho. Espero que no. Paul Corner habla sobre The Moon Knight, diciendo que bueno, que va a hacer un poco que se conozcan los personajes, en plan, estamos en la misma taberna, cuando una gran horda arrasa con todo, estamos hablando de los tiempos finales de Camelot, y, y que por ahí tirará. ¿Qué cosas más raras? Hombre, Paul Corner a mí me gusta personalmente de guionista, no sé lo que hará, pero bueno. No, sí, a mí me gusta, pero es que tienen hay algunas series de este relanzamiento que no sé lo que van a durar. Igual son las mejores, pero vete a saber lo que van a durar. A saber. Nights, no sé yo. Y llegamos al gran anuncio, que es Star Trek Legión de Superhéroes. Sí, emocionate todo lo que quieras. ¡Qué gran idea! Por supuesto. Sí. Sí, Supi, Chachi. Qué bueno. Está guionizado por Chris Robertson y dibujado por los Moy, Jeffrey y Philip Moy. Los Moy, parecen dos que iban a tu colegio y que eran hermanos y pegaban a la gente o algo así. Y nada, les juntará así en una aventura copublicada tanto por IDV como DC. Y bueno, es que no me lo... O sea, nada, no tiene sentido. Supongo yo que si viajarán al pasado... No tiene, no. Que supongo yo que viajarán al pasado los de la Liga o algo así y se encontrarán con la Enterprise. A saber. Y bueno... Se encontrarán con la Enterprise, es que... Suena tan surrealista... Estos cruces que hacen con Star Trek y cosas así. Bueno, en IDW ya han hecho cosas de ese estilo. Sí. Con zombies y cosas extrañas. Infestation. Ahí. Crossover, o sea, zombie que... entre Transformers. Zombie, los cazafantasmas. Star Trek y no me acuerdo qué otra más. Creo que les faltó G.I. Joe o algo así. Y con esto termino ya mi disertación sobre las novedades de DC. Mi disertación. Sí, porque otra cosa no ha sido. Si hubiéramos estado solamente hablando de la Comic Con, pues hombre, nos habríamos explayado más, pero yo creo que a estas alturas ya no tiene mucho sentido. Efectivamente. Pero bueno, ahora es cuando vamos a ver los resultados y las cosas de estos anuncios, porque ya hemos llegado a septiembre y vamos a empezar a ver las nuevas colecciones de DC. Vamos a ver si realmente... merece la pena leer una quinta parte o menos de las colecciones. Vamos a ver si hay algo que ha quedado bien o es todo lamentable. Habrá que ver. De momento ha salido ya solo uno, el Justice League, y bueno. A mí no me ha disgustado, pero tampoco me ha molado. ¿No te ha dado asco? No me ha dado asco. Pero también es verdad que tiene a Geoff Johns de guionista, quiero decir. Ya, pero bueno, no sé. Es que es el problema, es que lo que van a sacar no tiene por qué estar muy, muy mal, pero de ahí a que esté bien, y ahora que está empezando de cero, que les puede costar años, en fin, no sé, habrá que verlo. Vamos a hablar de otra cosa que nos gusta mucho, que son los premios, ¿no? Sí, premios. Vamos, por lo menos a nosotros nos gusta, a la gente no le suele gustar. Es un poco coñazo. Pero bueno, tenemos los premios Eisner. Se nos ha perdido la porra que hicimos. Vaya, en la destrucción de la novena cueva. Exactamente, pero no estaba grabado. Sí, pero bueno. Pero bueno, cualquiera lo escucha, déjate. Efectivamente. Además, déjate sobre todo porque con la pinta de lo que hemos visto parece que no hemos acertado nada. Hombre, alguno habremos acertado. Alguna. Bueno, ejemplos de los premios que se han dado. Mejor historia corta, pues fue Postmortem de Ruka y Lark en la colección I Am an Avenger de Soy un Vengador de Marvel. Mejor one shot fue el Hellboy Double Feature of Evil de Mignola y Corben. Mejor serie regular fue Chew, que tenía ahí como contendientes bastante potentes, como la de Echo de Terry Moore, Morning Glory, Scalped, o sea que bueno, parece que sigue triunfando y yo creo que eso les dará más argumentos a las televisiones para adaptarlo, que parece ser que sigue eso por ahí. Mejor serie limitada ha sido Day Tripper, de Fabio Moon y Gabriel Va, que yo tenía ganas de leerla, pero no lo he conseguido todavía. No sé si la has leído tú. No la he podido leer todavía. Pues habrá que echarle un ojo. Mejor serie nueva ha sido American Vampire, también tenía por ahí Zombie, Morning Glories otra vez, está doblemente nominada, Superboy. Mejor antología ha sido Mass Guard, Legends of the Guard, de Morris y Peterson. Y luego pues tenemos, a ver, algunos otros premios medio interesantes. Solo medio. Por ahí, por ejemplo, mejor guionista ha sido Joe Hill por Lock and Key. Esta no ha ganado ni Lyman por Chew, ni McCann, y que hemos teníamos por ahí. Bueno, Ian Bothy por cómics de Los Simpson y de Futurama. ¡Sí! Surrealista. Y Nick Spencer, que está nominado, pues bueno, por sus cosas. Morning Glories, Shudder Town, Forgetless, Existence 3.0, etcétera. Mejor escritor artista, o sea, mejor autor completo, ha sido Darwin Cook. Después tenemos también mejor dibujante, entintador o equipo, ha sido Scott Ian, de Marvelous Lands of Oz, que la verdad es que le está dando a Marvel bastantes premios. Yo sigo sin leerla. Sí. Habrá que echarle un ojo algún día. Mejor pintor artista multimedia, madre mía. ¿Qué nivel? Juanjo Guarnido, de Black Sad. Sí, señor. Nuestro Juanjo. Hombre, la verdad es que pintor y artista, madre mía, qué dibujante. Porque, bueno, ya lo comentamos alguna vez, pero el dibujo de Black Sad, me parece, pero el dibujo de Black Sad, cómic español, es muy, muy bueno. Que veo que lo publica allí Dark Horse, sí. no tenía ni puñetera idea. Pues está muy bien, el dibujo sobre todo es una cosa flipante. Y mejor portadista se ha llevado Mike Mignola. Yo en esta categoría, si no, está Alex Ross, es que no me interesa. y no respiro. Ahora voy y no respiro. Y no contento con daros esos premios. Ay, tengo otros más. ¿Tienes otros premios? Sí. Oh sí. Dímelos, bueno, dímelos. Los premios Harvey. Harvey. Estos también tienen grandes premios como mejor rotulista y colorista. Es que estas cosas no. Madre mía. Oye, son categorías muy importantes. Bueno, una vez más, mejor edición americana de material extranjero, Black Sad, de Juan Díaz Canales y Juan Garrido por parte de Dark Horse Comics. Así que veo que ayudan a estar empezando a apreciar esta obra. Mejor nueva serie ha sido Vampire, para no variar tampoco. Nuevo talento más prometedor ha sido Chris Samnee, de Thor de Mighty Avenger. Bueno. Mejor publicación gráfica original dirigida a la juventud ha sido Tiny Titans, que la verdad es que está así entretenida. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Mejor antologías, mejores reediciones. Mejor portadista de Zana o Mike Mignola, pues bueno, no repitáis. Mejor álbum original Scott Pilgrim volumen 6, el último de la saga. Y mejor serie abierta o limitada Love and Rockets volumen 3, mítica serie de los hermanos Hernández. Y mejor dibujante Darwin Cook, autor completo Darwin Cook. ¿Por qué? Número único historia de Tripper. Veo que esto es como los Oscar y los Globos de Oro. Sí. Que básicamente dicen lo mismo. Así que, pues nada, te paso a la siguiente noticia. Muy interesantes estos premios. Yo tengo la única queja con el señor Darwin Cook. Darwin Cook, no, Darwin Cook. Sí, es muy rápido. Porque no sé por qué le dan los dos premios. Ya, porque uno es de dibujante y otro es de autor completo, dibujante guionista. Yo no entiendo tampoco. Tampoco. ¡Abusón! Es que si le das el de guionista dibujante, también le están el de dibujante. Pues deja el de dibujante para otro. Claro. Es que no tiene ningún sentido. Pues vamos a hablar de otro autor completo, el señor Frank Miller. Sí, que es completísimo. Sí. Hoy en día tiene todas las enfermedades mentales que existen. Por favor. Bueno, que tenemos nuevo proyecto del señor Miller, llamado Frank Miller's Holy Terror. Que bueno, que es un poco esa historia que quería hacer Frank Miller desde hace tiempo, combatiendo el terrorismo islámico y cosas de esas. Pues ya está aquí. Esta vez no es Batman contra Al-Qaeda, como era el caso original, pero ha creado a un personaje llamado The Fixer, que bueno, que se encargará de combatir, pues eso, al terrorismo islámico. O sea, se ha inventado un tipo que podía ser Batman, precisamente, y lo mismo. Sí. Una chorrada. Se publicará en nada, en 2 semanas, coincidiendo con el 11S, con el 10º aniversario. Y bueno, hay un pequeño adelanto y un par de trailers disponibles que lo podéis ver en el post del podcast. Ay, Frank Miller, cómo te gusta la polémica. Ay, majo. Eres un cachondo. Tú antes molabas. Oh, sí. Bueno, y otra noticia de novedad es que Marvel ha anunciado ya el nuevo Ultimate Spider-Man después de la Ultimate saga de... Spider-Man. This forever, the Spider-Man. Bueno, sí, eso es. Ultimate Spider-Man o Ultimate Spider-Man. Vamos a andar mezclando cosas. Efectivamente. O Spider-Man definitivo. El Spider-Man definitivo. Bueno, pues ha anunciado quién va a estar bajo la máscara del nuevo Spider-Man definitivo. De su línea definitiva. Bueno, de Ultimate. Después de la saga esta, el crossover de Death of Spider-Man, o sea, la muerte de Spider-Man, pues oye, tienen un nuevo Spider-Man. No sé si deberíamos de contar nada más. Avisamos que si no quieres escuchar, pues pausa un poco esto o baja el volumen durante los próximos 30 segundos. Vale, que sea un minuto, por si acaso. El caso es que va a ser un personaje que se llama Miles Morales, que tiene padre africano y madre hispana. ¡Ah, tomar por saco! ¡Toma! Hay que hacer mezcla siempre. Por supuesto, hay un montón de gente que enseguida se pone loca con estas cosas, en Estados Unidos más. ¿Y por qué no lo hacen ya? Es que no me acuerdo cómo era el comentario ese. ¿Por qué no lo hacen parapléjico o algo así? La integración, que viva. ¡Que viva la integración! Hombre, yo no tengo ningún problema con que sea, ni que fuese, no sé, marciano, ¿sabes? Me da igual, ¿sabes? Lo que pasa es que muchas veces uno siente que estas cosas se hacen por hacer discriminación positiva. O para llamar la atención. Entonces, personalmente, a ver, me parece muy bien, Miles Morales y todo eso, pero es lo que siento, ¿no? Que estas cosas, no sé, se están haciendo un poco por eso. Pues es que no me extraña, sinceramente, porque huele por todos los lados. Dice Bendis que le vino después de ver a Donald Glover en Community. Sí. Con el pijama de Spider-Man. Efectivamente. Y bueno, que también que había iniciado una campaña en Twitter para interpretar a Spider-Man en la nueva película, y cuando le vio con el pijama de Spider-Man este en la serie dijo, ¡oh, tengo que intentarlo! Lo cual te da una cierta idea de la lógica que le lleva a Bendis a hacer las cosas. Pues sí, sí. Y eso en su mejor serie. No me quiero imaginar qué lógica usará en las demás, en los Vendisores. En los Vengadores, pues usará. He visto que un niño se ha caído por la calle. Eso me recuerda a un espacio, un agujero en el espacio-tiempo. Yo qué sé. O sea, cosas así. O mira, me han regalado un guante. Pues el guantelete del infinito. Claro. Cosas de ese estilo. Que sinceramente, si el caso es que si el personaje está bien definido y las aventuras siguen siendo entretenidas y diferentes a lo que es el Spider-Man, porque es lo que han sido durante bastante tiempo, han sido diferentes a lo que es Spider-Man en el otro lado, a mí no me parece mal. Ni tengo necesidad de que vuelva nadie. Ya tengo a un Peter Parker en el otro lado. Y sí, para ver otra cosa diferente, aquí tienes esto. Sí, me estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo de siempre, que si, ay, venga, lo vamos a publicar en prensa un día antes. Pero hombre, esas tonterías, esos detallitos que no molestan, nada, no, nada. No. Esos porrazos que te gustan a ti. Sí, pero ¿cuántas sí. ¿Cuántas veces nos lo han hecho últimamente eso? Pues con 3 veces. O sea, en lo que llevamos de podcast, por lo menos 3 veces. Pero además, 3 veces en los últimos... En el volumen 2. Cinco programas, o 6, no sé. Es que la gente de verdad están muy locos. Y en Marvel ni te cuento. En fin, ¿qué más cosas? Tenemos ahora una noticia un poco extraña. Seguimos con Marvel un poco. Y bueno, parece ser que hace poco la juez, hay un juicio desde hace años pendiente entre Marvel y los herederos de Jack Kirby. Y ya se ha resuelto a favor de Marvel. Fíjate qué cosas. ¿Por qué? Porque ha considerado... esto quizás daría para un mini noveno en un futuro. Considera que el trabajo de Jack Kirby hecho por Marvel durante la época dicha, que es exactamente desde el 58 hasta el 63, donde pues claro, se crearon los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, todos estos... que se hizo por encargo, por lo que en esta época todo lo que hiciese Jack Kirby pues era propiedad de Marvel. Ajá. Y básicamente es eso. Personalmente, bueno, como siempre ha habido cierto revuelo en internet de en plan, ay, hoy ha muerto un poco más el cómic, cosas de esas. Exageraciones. No es por ser... entre comillas, antipopular o lo que sea, pero os recomiendo, por cierto, una serie de posts de Pedro García en un TVO con otro nombre, con los que estoy bastante de acuerdo. O sea, ahí simplemente fue, independientemente de todo el mérito que desde Marvel se le ha negado muchas veces a Kirby, ha sido una meada de fuera de tiesto por parte de los herederos, porque no tenían nada en lo que sustentar esa denuncia. No, pero yo qué sé, les apetecería o algo, vete a saber, es que no tengo ni idea. Quiero decir, está muy bien, a ver, cierto, Jack Kirby ayudó a crear medio universo Marvel y como tal se debe de reconocer, y muchas veces durante los años, durante toda la historia de Marvel, ha habido mucho lío entre Marvel y Jack Kirby, mucho rifirrafe, muchas cosas. Pero en este sentido, es innegable que nos guste o no, eso era un trabajo por encargo y tal. Que por cierto, una cosa curiosa, que es que en la sentencia, que me la he leído entera... Muy bien. Aquí, labores de investigación, dice que aparece también Spider-Man. Que digo, pero si Jack Kirby no creó Spider-Man, hizo un boceto desechado... Bueno. Ah, muy bien, sí, sí, sí. Sí, sí, y resulta que consta como undisputed facts, o sea, hechos no disputados. Ajá. O sea, que se considera co-creador de Spider-Man también. A mí esas cosas no me cuadran. No sé, yo que a cada uno le den lo que le corresponde me parece que es lo justo. Sí. Pero ya no pidas más de lo que te toca y ya está. Hombre, con Spider-Man siempre ha habido ese lío. Con la, oye, ¿cómo se creó de Spider-Man? Pues Stan Lee, Steve Ditko, no sé qué, es Jack Kirby hizo un boceto, bla, bla, bla. Pero la versión definitiva es la de Ditko. Entonces, bueno, siempre se ha hecho así. Y yo creo que debe ser una de esas discusiones bizantinas. Porque no parece que haya quedado muy claro quién hizo qué a lo largo de los años. Estas cosas que han pasado hace tanto tiempo, mucha gente de la que estaba implicada ha muerto ya y tampoco puede decir otra cosa. Y es como, está Stan Lee y dice, pues pasó esto, ¿y quién le lleva la contraria? O por aquellos entonces los registros, las claro. cosas de este tipo, pues estaban como estaban. Ya lo digo, ya creo que es tema para un mini noveno o algo así, algo sobre el tema del trabajo por encargo, las creaciones del Kirby y todo eso. Creo que daría para, o sea, que esperadlo en unas semanas, a ver si podemos estar. Ya voy avisando. Bueno, vamos a pasar a lo que ha sido quizá una de las noticias del verano, ¿no? Sí. Y ha sido pues que Planeta ha hecho Kata Crocker y se ha quedado sin los derechos de DC. ¡No! ¡Oh, sí! No se sabe. El caso es que los derechos van a pasar a el catálogo del cómic. El catálogo del cómic, SL. ¿Qué? ¿También tienen música ellos? No creo. El catálogo del cómic, no sé. Voy a llamar un día a su oficina a ver qué tienen de música de espera. Madre mía. Pues el catálogo del cómic, que yo nunca he tenido exactamente claro qué es lo que es como empresa. Sé que está detrás de, por ejemplo, una de las tiendas más grandes de cómics de aquí online de España, que es Planeta Comic, que por cierto en parte tiene una parte de Planeta o alguien que está en Planeta, bueno, algo así extraño. A ver, tenían un trato con Planeta de Agostini, tanto para almacén como también con, pues eso, realización de cómics, ¿no? Durante años en el sector editorial han hecho muchas cosas, entre ellas son packagers. Uh-huh. Y han trabajado mucho con Planeta. Luego, en los mentideros de internet, en los foros y todo eso, andan comentando mil y una cosas de chanchullos entre Planeta y el catálogo, que si el primo de no sé quién es no sé cuál. Cosas, bueno, de esas. Lo vale, que siempre hay. De todas formas, si esto es como... bueno, también se lo ha quitado, también se ha quedado con los derechos en Sudamérica, por cierto. Sí. De todas formas, lo que quiero decir es que hasta que no veamos si va a cambiar algo en el tipo de edición y tal, no te puedes ni alegrar, ni... te puedes sorprender, porque igual no te lo veías venir después de tan poco tiempo, pero ni te puedes alegrar, ni te puedes decir, joder, vaya mierda, porque es que... igual siguen haciendo lo mismo. Tiene una línea continuista. Evidentemente. Lo que pasa es que les va a pillar Flashpoint y todo el relanzamiento en su terreno. Entonces, a partir de ahí es cuando empezaremos, yo creo, a ver si hay grandes diferencias con Planeta. Sí, cuando tenga que publicar todas esas colecciones. Sí. Habrá que ver. Porque Planeta... bueno, de hecho, cuando empezaron a sacar Flashpoint... bueno, cuando empezaron a anunciar los... Times y todo especial y todas estas cosas, yo empezaba a temblar para ver qué es lo que iban a hacer aquí en España. A ver. Bueno, eso sí, veremos a ver si son diferentes o si son lo mismo. Oye, habrá que ver. La verdad es la gente anda muy suspicaz con el tema. Porque no se terminan de ver claro lo que es el catálogo del cómic, si tiene alguna relación con Planeta. Todavía no está muy claro. Claro, es que no es como Norma, Panini, Planeta, claro, que sabes que son editoriales, que son empresas que conoces, pero el catálogo del cómic, a lo mejor hay gente que no lo ha vivido en su puñetera vida. Sí, mismamente. O sea, ¿qué es eso? O sea, hay gente que no tendrá ni idea de qué es eso, ni de dónde ha salido, ni de qué me estás contando, ni nada. También he leído, por cierto, que lo que pasa es que en DC quieren trabajar directamente en cada país. Entonces, ajá, simplemente tienen el catálogo del cómic como su packager, su brazo, no sé exactamente. O sea, un poco como Marvel en el Reino Unido, en Italia. Sí, cosa de esas. Como la relación que tiene eso, Marvel con Panini en Reino Unido, que prácticamente es la nueva Marvel UK. Sí, porque se han traído de allí hay dibujantes y demás para parar un carro. Sí, y básicamente, porque también en Italia Planeta también ha perdido los derechos. Entonces ha coincidido que las dos empresas, tanto de aquí como de España, que han conseguido los derechos para 2012, son editoriales nuevas. Sí. Entonces hay una teoría de conspiración bastante, no sé, bastante curiosa. Por cierto, hablando de todo un poco, que Marvel ha dicho a Marvel UK y a Marvel Italia que dejen de hacer cosas. Sí, Dejad de pensar por vosotros mismos y publicad lo que yo os mando. Sí, creo que lo comentamos ya en un porrazo, si no recuerdo mal. Es que ya no me acuerdo. Hace, en los últimos de... en mayo o junio. Ay, sí, es verdad. Bueno, creo que comentamos ya. Oye, perdónenme, oyentes, pero es que... yo tengo la cabeza del verano, estoy un poco desconectado. Andamos todos así, tu ranqueo. Me ha venido a la cabeza de repente y digo, bueno, vale. Miedo me da al editar esto. Yo os prometo, queridos leyentes, que si aguantáis hasta el final, os doy un caramelo. En cuanto os vea por la calle. Vamos a las J-Pod de Alicante de este año y llevamos una bolsa de caramelo. Pues sí, a cada oyente que vaya le damos, aunque no hagamos directo, que ya hablaremos de eso, aunque no hagamos directo, damos un caramelito. Sí, pero lo tienen que pedir, o sea, efectivamente. Solo así sabremos que son oyentes. Efectivamente. Bueno, tenemos otra noticia. Ah, sí, tenemos noticias. ¿Estamos dando noticias o qué? Volvamos a Marvel. Venga. Que bueno, el señor Marvel. Señor Marvel. Señor Marvel, que es un señor muy grande y que antes vestía de rojo, con una M gigante, y ahora viste de rojo también, con letras blancas, y hace cómics y cosas de esas. Ajá. Me suena. Ha confirmado, ha dicho: venga, 50 aniversario de los Cuatro Fantásticos. Y no tenemos título de los Cuatro Fantásticos en los kioscos. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. ¿Qué vamos a hacer? Qué recontrariedad. Pues nada, como era lógico, Fantastic Four número 600 en noviembre. Hombre, yo esto me imagino, tal y como es Hickman, que lo tenía más planeado que en la Virgen. Sí. Pero vamos, ya lo dijiste tú hace bastante, que era lo lógico. Sí, era lo normal. El caso es que estos los 12 números de los 11 números de FF cuentan hasta el momento. Es una numeración algo rara, porque por un lado FF sigue con el número 12 y los Cuatro Fantásticos también con el número 600 contando los números de FF. Cierto. Vale, porque FF no se acaba. Claro. FF continúa. Es un poco extraño, sí. Es muy raro. Ok, podían haber... no lo sé. Vale, igual es mejor así. Iba a decir, podían haber empezado FF desde el principio otra vez, pero déjate. Hombre, no les sientes que últimamente Marvel anda muy de gatillo flojo, eso. Sí, de relanzar, de renumerar, ¿eh? Sí, sí, no, eso es cierto. Y bueno, no sé. Bueno, el caso es que... parece que es una cosa que va a encajar en la gran etapa de Hickman. Sí, y, oye. Ya está, por cierto, en su lo que él dice que sería su etapa final, con, no sé, año y algo. No sé exactamente si ha dicho fecha de finalización, pero creo que ya le quedaba poco. Y va a estar con los Cuatro Fantásticos, con el grupo grande, y Steve Ditko de dibujante. Y en FF con el señor Juan Bobillo, que como dibujante no me gusta. Me parece un bachalo wannabe. Pues eso no es algo a lo que tengas que aspirar. No. A mi gusto. Es que el último cómic que le leí, que fue el Astonishing X-Men 41, una cosa así, está dibujado por él y me ha parecido horroroso. Horroroso. Es verdad que están Astonis X-Men. Pues no, a mí no me gusta tampoco. No sé. Solo espero que Hickman no se me canse con tanta colección, que le tienen ahí en Ultimate también haciendo sus cosas. Sí, ahí anda. Que por cierto, el primer número de Ultimate está bien. No es nada del otro mundo, pero está curioso. No es tampoco una colección en la que haya dicho que tenga sus planes largos y estas cosas. No, solo ha dicho que tiene los 12 números pensados, los primeros 12. Solamente. Corta. Cortita, sí. Como casi todos. En fin. Bueno, y vamos a sacar a otra, ya que somos tan de volver a las cosas que comentamos. Vamos a hablar de Batman Earth One, o sea, Tierra 1. No entra. Perdón. Earth One. Bueno, hemos hablado del Superman Earth One de Straczynski y Sam Davis, que es a todos los niveles... Bueno, te puedes decir mejor o peor, pero es un fracaso. Sí. Y bueno... Bueno, no, fracaso no, porque top ventas. Creativo. Eso sí. Creo que... Porque es que... el tema de ventas, madre mía. sí, o sea, bestseller de New York Times, no sé qué. Vamos, una bestialidad. Pero creativamente es realmente horrible. Y es malucho. Por cierto, es también. más o menos al mismo tiempo, yo creo que se anunció el de Batman y se anunció que iba a tener dos autores, que son Geoff Johns y Gary Frank, que del momento en que salió yo dije, pues me gusta el equipo creativo, pero no me pega un cagao para Batman. Así de primeras, quiero decir, no me pega. Ahora, que pueden hacer algo bueno, no lo niego. O sea, no tiene nada que ver con el otro equipo creativo. Yo de primeras tengo fe y bueno, parece que va a salir a mediados del año que viene, en mayo del 2012, me parece que veo por ahí. Y, sí, por esa fecha, oye, sí. Tenemos, pues oye, aquí en general tenemos una cierta esperanza en verlo. Ellos dos se juntaron ya para hacer Superman Origen Secreto. Y oye, que era un buen tebeo, desde luego. Entonces, habrá que ver. Ahora, como comentábamos antes, ¿tiene sentido estas cosas? No, para mí no. Estamos con un relanzamiento en el cual se está empezando de cero y... A la vez, continúas con esta serie de novelas gráficas, en plan Ultimate, o llámalo X, porque Ultimate ya decían también, no, también lo decían de All Star, y bueno, como sea. Espero que esta vez, por cierto, sea al revés. La otra vez el All Star Superman fue un éxito, y el otro, y el de Batman un fracaso, y en este caso parece que Superman le ha tocado a la China, a ver si esta vez Batman es bueno. Pero bueno, eso, que teniendo 52 colecciones y un universo empezando de cero, como el que dice, porque ya hemos comentado que hay cosas que no tanto de cero. Por cierto, que tenemos que hablar un día de todos esos cristos que han montado en los 52, porque unas empiezan en el pasado, otras son del presente, otras... Sí. Uf, ya los iremos comentando. Yo creo que en los futuros podcasts que hagamos iremos comentando en cada uno algunas de las series. Y bueno, ya veremos, porque me temo un lío monumental. Claro, es que dices, ¿y esta cómo puede estar? Ah, no, es que esta es del pasado. Y este arco argumental es del pasado y este es del presente. Venga, hombre. Bueno. Total, que si empiezas en un universo desde el principio, ¿para qué necesitas estos que son otros principios pero alternativos? No sé. O sea, yo creo que cuando surgió, y que no me digan que no, era pues por tener una especie de cómic que pudiera leer, entre comillas, que pudiera leer cualquiera, que no supiera nada de los personajes y demás. Sí, hombre, esto, el Tierra 1, esto se anunció hace 2 años, por lo menos 2 años y medio de preparación, o sea, de reuniones y todo eso, han tenido. El anuncio de relanzamiento ha sido hace 3 meses, una cosa así, y ya llevaban trabajando en ello desde hacía 1 año, por lo que desde justo cuando empezaron ya a trabajar ya fuerte con lo de Straczynski. Sí, sí. Estaría lo de Straczynski medio acabado cuando empezaron las reuniones. Yo eso sinceramente no sé qué sentido tiene esto. No sé. Bueno, oye, de todas formas lo leeremos, si es que no... Pues sí, habrá que echarle un vistazo y criticarlo, para bien o para mal. Pues sí, ya por lo menos, desde luego, vamos a ir con la mente en plan, si no es tan malo como el otro, estamos contentos. Pues sí. Y bueno, con eso, te tengo aquí otra cosita que comentarnos. Sí, ¿no? La semana pasada se celebró en Toronto la Fan Expo, el mayor evento comiquero de Canadá. ¡Guau! Joder, macho, es que cualquier cosa que digas, el mayor de Canadá, es como, no, como si no dices nada. Ay. Y bueno, ha habido unos cuantos anuncios. Por parte de DC han anunciado el regreso de la JSA. Que la gente estaba un poco que hervía la sangre. Sí, porque con tanto título y no había ninguno de JSA, la gente estaba nerviosa, cuanto menos. Y bueno, este título está hecho por James Robinson, que es el autor de los últimos años, y dibujado por Nicola Scott. Habrá que ver, porque ya han comentado algo que no sé exactamente, ya como me van a tener en el universo DC nuevo, me van a tener loco. O sea, que la nueva JSA va a operar en Tierra 2. En Tierra 2, sí, efectivamente. Madre de Dios, vaya pifoso. O sea, ya empezamos, y al segundo o tercer mes, ¿qué pasa? Ya tenemos ya dos universos. ¿Qué es esto? O sea, vamos a empezar desde el principio. Esto será una gran oportunidad para que haya nuevos lectores. Al tercer mes, hay dos universos paralelos, son diferentes. Madre mía. No, es que ya vamos por tres. O sea, porque tendremos la Tierra de New 52, Tierra 2 y Earth One. Sí, sí. En fin, y luego dentro de los nuevos 52 tienes el pasado medieval, el pasado del principio de los héroes, el presente, y vete a saber tú qué más cosas. Sí, la guerra civil, el siglo, los vaqueros, indios y vaqueros, tenemos todo. No sé, me parece que es todo un poco, ya que empieza desde el principio, me parece innecesariamente complicado. Sí, sí. Están complicando la vida de cosas malas, pero bueno, ellos sabrán. Y bueno, ¿y qué más? Que por parte de Marvel también tenemos unos cuantos anuncios. Primero es que, bueno, Marko Jurjevic ha tenido un cabreo. Marko Jurjevic, ya lo hemos bautizado. Parece ser que ha dejado la editorial. Uh-huh. Sí, no se encontraba a gusto y empezó a protestar y me va de la editorial porque no entiende el sistema de trabajo de Marvel. Ok. No sé, o sea, a mí me da tal. Echaré de menos sus portadas, pero vamos. Yo creo que quería trabajar más y o no, o yo qué sé. No lo sé, que a lo mejor le decían, oye, ¿qué haces esto para mañana? Hostia, que tengo que ir a comprar chopes y no me da tiempo. Que lo hagas o te echamos. Y ya, no sé. Claro, yo creo que quería cobrar por horas, porque lo ha comentado. Sí. Ha comentado, no, si yo en el mundo del videojuego cobro por horas. Este es que como fontanero, ¿no? Claro. Mano portada, mano de obra, en fin. Bueno. Otra noticia, que bueno, Marvel... Que conste que las portadas que hace... Son cojonudas, sí. Son cojonudas, eso no se lo quita a nadie. Ahora ya, que se esté quejando con razón o sin razón, no lo sé. Bueno. Pero, bueno, eso. Dicho. Dicho. La otra noticia es que Marvel ha fichado a Brian Booth, que es bueno, autor de Vértigo, que estaba haciendo DMZ y Northlanders, entre otras, y... Tiene toda la pinta de que está, claro, de que está en exclusiva, porque ha dejado Vértigo, pues a Vértigo no es que lo haya dejado, pero sus series que estaba haciendo se van a terminar en nada, entre de aquí a mayo del año que viene. ¿Y en qué va a trabajar? Pues parece ser que en Lobezno, en algo de Lobezno. No se sabe muy bien para qué, pero bueno. Habrá que ver. Luego la serie de Alpha Flight de Fred Valente, Greg Pak y Dale Eaglesham pasa a ser regular. Era una limitada de 8 números y ahora la han ascendido. Uh-huh. Bueno. Luego, ¿qué tenemos? Una miniserie, Destroyers, de Fred Valente y Kyle Hott, en los que los monstruos de Marvel... ¡Wow! ¡Destruir! Grimm, Hulka y esta gente se van a dar de hostias con otros monstruos para salvar el mundo. Hombre, tengo que reconocer que tiene que Branlente a mí me gusta mucho, entonces me interesa esta serie, aunque tenga una pinta tan surrealista, pero puede ser divertida, no sé. Sí, a ver qué nos da. Y ya para terminar, tenemos noticias de CrossGen. ¡Oh! Oh. Es verdad, que todavía sigue. Que, recordemos que Marvel tiene los derechos de CrossGen y lo está usando un poco, tiene la línea CrossGen aparte, ¿no? Y va a tener dos nuevas miniseries, una es Kiss Kiss Bang Bang, que es escrita por Peter Milligan y dibujada por Ramón Rosanas, que es un space fiction de espías, protagonizado por Charles Kiss, que es el mejor espía al servicio de su majestad, que en realidad es una tapadera, entre comillas, ¿no? Es el título, es el nombre que se le da siempre al espía más famoso. Uh-huh. Y bueno, llegará, pues comenzará con un nuevo espía al que le ascienden a la posición de X. Y por otro lado tenemos Ruta 666, que está escrita por Roberto Aguirre Sacasa y dibujada por Peter Nguyen. Nguyen y Tragan. ¡Uy, Dios! No hemos engrasado tampoco el sistema, iba a decir. El sentido del humor. No, que estamos... Estamos como si hubiéramos estado 2 meses en grabar, ¿eh? Joder, ya te digo, macho. Yo necesito calibrar. Aquí vamos. Bueno, que como curiosidad, ambas series en su etapa original, allá por 2002-2005... No, 2004, que fue cuando cerró, estaban realizadas por Tony Bedard. Uh-huh. Y nada, esto es lo que ha dicho Marvel en la convención esta. Pues nada, hemos estado pues 5 minutos hablando de noticias. solo 5. Y todavía no hemos terminado. Efectivamente. Ay, lo que tenemos todavía. Ay. Vamos con cine y televisión. Venga, un poquito solo, ¿eh? Un poquito, sí, tenemos breves. Venga, adelante. Pues que tenemos la precuela de 300, que ya tiene título, se llamará Battle of Artemisia. Y bueno, hablará un poco de Jerjes. Es una batalla que es paralela a la de las Termópilas. O sea que no sé exactamente qué se desarrollará en esta película, que supuestamente estará basada en Jerjes, que es la precuela que ha hecho Miller, así también es profeso para estas cosas. Pues, a ver... Yo es que estas cosas me dan un malfario. No me extraña. Luego también hemos visto, hablando de películas, hemos visto algunas imágenes ya de la nueva película de Superman, que por cierto se ha retrasado, ¿no? A 2013, junio creo, para coincidir con el 75 aniversario de Superman. Exactamente, y también algunas imágenes de la nueva película de Batman. Las imágenes de Superman hemos visto todavía poquita cosa, hemos visto a Superman. Sí, a mí no me convence, no sé a ti. Henry Cavill, qué pelazo, ¿eh? Sí, No parece él, por cierto. Eso es otra. Sí, parece... A mí se me parece a Baltar. No sé por qué. No lo sé. Todavía, la verdad es que no sabemos nada. O sea, es que no... Bueno, pero vamos, que de Batman se han visto más cosas y tampoco te crees que tenemos ni puñetera idea. De Batman se ha visto a Catwoman y a Catwoman y a la especialista de Catwoman con... atropellando gente. Y una imagen de Batman con Bane, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo en la de Batman, pues bueno, va a ser el cerrar la trilogía y tenemos esperanzas, obviamente, que sea una película buena, teniendo en cuenta, para seguir, vamos, la costumbre. Uh-huh. Y la de Superman, yo sinceramente todavía no sé qué esperar, así que a saber. Porque Zack Snyder es un tío tan visual y tan así que no sé qué puedo esperar de él. A saber. También tenemos imágenes, trailers, en este caso, de Amazing Spider-Man, Los Vengadores y El Motorista Fantasma 2. Eso me ha encantado verla. Ha sido como... De repente ha vuelto. Sí, de la nada, además. Nick Cage vuelve al ataque. Personalmente, el trailer de Spider-Man a mí me ha gustado. Me lo pusieron, no me acuerdo con qué película... Creo que con el de los simios, con el planeta de los simios, o lo más normal es que sea con Capitán América, la verdad. Y a mí me... Yo fui a Capitán América y no venía esa. Ah, pues entonces con la de los simios, sí. Y personalmente me emocionó. O sea, vale, dentro de lo posible, pero verla en el cine me gustó bastante. Bueno, pues la verdad es que a mí no me ha disgustado tampoco. Yo quiero, tengo ganas de ver la película, no sé. Me apetece volver a ver un Spider-Man, empezar otra vez de nuevo. Por otro lado, sí, a veces está un poco de pereza volver a ver el origen y esas cosas. Pero bueno. Y la de los Vengadores. Y la de los Vengadores, pues lo pudimos ver, por ejemplo, al final del Capitán América. Uh-huh, también. Ese, no sé, me gustó menos. Me pareció... No sé si es porque con tantas ganas que tenía de ver algo eso o qué, pero no me terminó de molar. Pero si es que no viste claro, nada, por eso sí. También, o sea, no sé. Me pareció, no sé, demasiado... Vamos a poner estas imágenes porque sí, y lo pasamos por tráiler de los Vengadores y los fans frikis estos de mierda que se mojen. Yo lo reconozco que ya yo tengo ganas, ¿eh? No tengo más ganas por haber visto eso, pero oye, me apetece. Me apetece ya. Y lo del el motorista fantasma 2, pues qué decir. Es que yo no voy a decir nada. Yo ver el final del tráiler con el motorista fantasma meando fuego, yo he dicho no, hasta que he llegado. Es muy grande. Hasta que he llegado. Yo creo que han dicho, mira, si no sé cómo hemos conseguido hacer la segunda parte de esta película, vamos a hacerla mal. Sí. No lo sé. O sea, ¿qué si no? ¿Qué puedes pensar? Es que, en fin, no lo sé. Y bueno, de todas formas, lo de decir que lo de Motorista Fantasma 2 ha sido... Yo no estaba así tampoco muy al tanto de si iban a hacer una segunda parte o no, pero yo a mí me pareció una sorpresa. Hombre, yo lo veía como una cosa lejana, en plan, uy, no sé qué del Motorista Fantasma 2, y que si estaban consiguiendo algún actor y todo eso, pero yo en plan, bueno, esto llegará de repente alguien con cabeza, mirará el presupuesto, mirará lo que recaudó la otra y diría, hasta aquí la broma. Pero de repente veo las imágenes en el Empire Online y el tráiler pocos días después y dice, ¿pero qué es esto? ¡Qué cachondeo! ¡Está Nick Cage, macho! ¡Nick Cage! ¡Hola, soy Nick Cage! ¡No tengo pelo! Ya no tengo la rata de que me puse en la primera. Vaya peluquines, ¿eh? Es genial. Yo porque tengo demasiado pelo, que si no... Tienes un pelazo, una cosa... Vamos. Increíble. En fin, y hablando de televisión, que si no va a parecer... Que últimamente siempre hablamos de televisión y hoy hemos hablado mucho de cine. Sí, no sé por qué será. No, tampoco. Pero vamos, decir que... No se nos ha olvidado decir que hemos visto el piloto de Wonder Woman, ¿no? Es verdad, hemos visto el piloto. Luego lo comentamos, si quieres, con las reseñas. No me extraña, vale, suerte, como avance, no me extraña que se me haya olvidado. En fin. Es sensacional. Bueno, luego lo comentamos. Bueno, noticias, que Fran Darabont al final, tanto lío, tanta leche, al final le han despedido de The Walking Dead. Y además ha sido muy repentino. Porque al día anterior estaba en la Comic-Con diciendo, wow, cómo va a molar la temporada 2. Y adiós. Y al día siguiente sale la noticia de que abandonaba la serie y a la semana siguiente que en realidad la habían despedido. Exactamente. ¿Y por dinero? Sí. Básicamente, esto seguramente que en un podcast de series lo habréis escuchado mejor. Pero... resulta que AMC ha estado renegociando todo lo renegociable con sus series y... Además de verdad. Porque, bueno, hay que contentar al creador de Mad Men, que como fue el primero en renegociar, pues ha llevado todo lo bueno. Sí, porque con Breaking Bad igual estaban ahí tocando los huevos. Y oye, que les básicamente lo que les dicen siempre es, a ver, que reduzcáis un poco el precio por episodio. Sí. Que os gastéis una pasta con esa producción que me metéis. Que si hay que maquillar a no sé quién, que si... Oh. ¿Pero qué me dices maquillar? A John Hamm déjale como es, que es un tío muy atractivo. Hay que maquillar a los 60, a los años 60. Muchos coloretes. Ah, sabes, o sea, es que visten como puta. Di que sí, no te cortes. Sí, señor. Que se nota que no está nice. Efectivamente. Que al final no apareció por sorpresa. No, al final no. Ay, Dios. Bueno, en fin. Que se ha ido. Por pasta, esas cosas. Si lo busquéis en internet, enseguida os van a explicar nuestros amigos de blogs y de podcast de series de televisión, que lo saben todo mucho mejor que nosotros. Bueno, o igual no lo saben mejor, pero lo van a explicar más. Pues sí. Eso fijo, porque le estamos dando una cara. Porque nosotros ya estamos dando una buena chapa y de otras cosas, o sea que déjate. Oye, dejamos eso, ¿no? Pasamos a otra cosa. Hemos acabado las noticias solamente en hora y media. Qué bien, ¿no? A que sí, a que mola. Pues nada, vamos a poner el aplomito y ahora seguimos con lo nuestro. Un aplauso para los que usan guía y no se avergüenzan de ello. Y un aplauso para los que no piratearon la PlayStation 2. Un aplauso para los que se compraron la Dreamcast. Un aplauso para los que insultan a la tablet del Wii Fit. Y un aplauso para los que creen que Wii Music es el mejor juego de la década. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. Normasdeequivocacion.blogspot.com. Pues nada, vamos a ya con las secciones. Vamos a hablar de quién ha muerto en los últimos tiempos. Chin, chin. En los últimos tiempos. Sí, porque no fue la semana pasada, ni esta. Nada, hay que despedir, toca despedir a Francisco Orlando López, de gran dibujante argentino, que ha hecho cosas desde El Ojo Mágico de Kelly hasta su obra, quizás su obra más célebre, que sea El Eternauta, de H.G. Oesterheld. Pues ha muerto a los 83 años, si me salen bien las cuentas. Pues ya bueno, ha vivido una vida plena, muy, la verdad es que yo creo que dentro de todo lo que es los estereotistas, los dibujantes y todo eso, él es simplemente uno de esos maestros al que hay que leer su obra, su dibujo, para verlo de verdad. Okay. Y bueno, vamos con el porrazo. Venga. Tenemos el porrazo a Quesada y su boca. Joder. No, lo que pasa es que hay muchas declaraciones últimamente. O sea que es un zas en toda la boca. Sí, o sea, no es que sea un zas en toda la boca, pero sí que es una llamada de atención. Porque, joder, está bien y tal. Siempre ha habido, ya sabes, ese pique entre Marvel y DC y todo eso. Pero hay veces que creo que Salas se le va un poco el tono. Porque, bueno, le preguntaron qué tal el relanzamiento, cómo ve él el relanzamiento de DC. Y él dice, bueno, lo hacen en plan, lo hacen para ganar un mes, porque nosotros les ganamos siempre. Y claro, ellos tienen que ganar un mes. Ajá. Y comentarios como eso y también, sobre todo, lo que opina él sobre el tema de los spoilers que ha hecho últimamente, que si son necesarios porque queremos que la gente vaya a comprar los cómics y tal, que sí, vale, estoy de acuerdo, queréis, es vuestro negocio, pero vamos, no sé yo hasta qué punto es aconsejable. Hay una forma diferente de hacer las cosas, seguro. Sí, así que un porrazo así en general al señor Quesada. Si no se lo ha merecido ya un par de veces. Como poco. Un par de docenas. Vamos a comentar, ya que estamos ahora a principios de mes o así, pues vamos a comentar las novedades de los diferentes cómics que tenemos en España. Sí, así un poco por encima. Sí, por encima. Empezamos con Planeta Agostini, si Perfecto. Queréis. Tenemos, pues oye, anuncian Batman Ciudad Rota, de Azzarello y Risso, que es un novela gráfica 144. Y no lo he leído yo al final, no sé si está bien o no. No, yo tampoco lo he leído, a ver qué tal está. 15 euritos. Bueno, pues no está mal para los precios que se gasta últimamente. Cierto. Luego tenemos Batman, la sombra del murciélago número 3. Guión de Alan Grant, Barry Kingston y dibujo de Barry Kingston. Y Norm Bernfogle. O sea, me estás diciendo entonces que esto es como lo de el Batman de Norm Bernfogle, pero en otra colección. Okay. Sí, sí, básicamente. Lo que quieren recuperar es la famosa, famosísima cuarta colección de Batman en su época. Ya, es que, no sé, esto es igual que lo otro, es el Batman de Alan Grant y ya está. Bueno, la búsqueda de Batman, un especial que hubo con el retorno de Bruce Wayne al mismo tiempo y tal. Time Masters, Vanishing Point se llamaba, que ya vemos que está traducido de maravilla. Pero sí. Bueno, así vende mucho más. Batman, el Bruce Wayne Road Home, que aquí se ha traducido Vuelta a Casa, que tiene todos los especiales, el 703 y todos los especiales de Road Home. Oye, no es especialmente interesante, así que si estás leyendo Batman y tal, echarle un ojo no está mal, porque bueno, te cuenta un poco cómo van a volver un poco el status quo y demás, pero vamos, que no es lo más interesante. Superman y el Anillo Negro, ajá. Interesante. No, es la colección de Cornell. Sí, es ya el tema de Cornell, la saga esa que hizo en Action Comics. Exactamente, que aquí pues no lo habían publicado antes, o sea que esto está bastante bien, así que es de echarle un ojo también. Continúa Starman contra todo pronóstico. Número 4. La Liga de la Justicia y Generación Perdida. Da pena ver cosas que están publicando ahora que después no van a ser para nada. JLA número 4, El Día Más Brillante, bueno. Green Lantern Corps, el 10. El Batman volumen 2, número 50. O sea, el número 50, que tiene el Batman 700 y el de DCB Comics 166. No recuerdo si lo comenté aquí, creo que sí, que el Batman 700, pues bueno, es un poco decepcionante. Es un poco extraño también. Pero bueno, es Morrison haciendo cosas de las suyas también. Pero es un poco raro. Ajá. No sé, es para ser un 700, quiero decir. No lo sé. Bueno, Superman continúa, el número 52, wow, pasado de 50 números. Qué interesante, también. ¿Y no han hecho un dossier para ello? El Día Más Brillante con el número 9, Sargento Rock de Azzarello y Kubert, que si os gustan las cosas de guerra y tal, pues seguramente esté bien, yo la verdad es que no lo he leído. American Vampire continúa, Hellblazer de Delano siguen reeditándolo, Muertos Vivientes el número 14... Que como esto nunca sabes cuándo va a salir, pues bueno, lo que sea. Y de regalo las 16 primeras portadas de la colección original. ¡Sí! ¡Lo que yo quería! Anda que te den por saco. Y nada, después tenemos pues cosas Erie, de terror, el Sam and Twitch. Me encanta que pone Sam y Twitch de Brian Michael Bendis. Hombre, es que si no, no vende. O sea, aparte que está en Marvel, pero de todas formas, bueno, sí, es la colección, quizás la, bueno, aparte de sus cosas en blanco y negro, Jinx, Goldfish, Thor y esas cosas, pues es la de las primeras cosas con las que llamó la atención Bendis. Es género negro, que es lo que se le solía dar bien antes, y ahora le veis haciendo los Vengadores y os dais cuenta de por qué no se da bien. Bueno. Es un tomo, 22 euros, 240 páginas, no sé qué decir. Star Wars, con varias colecciones. 12 de septiembre, la América de después. No sé exactamente qué es esto, pero bueno, ya me podía hacer una idea. Obviamente sobre el 11 de septiembre. No. Es sobre el 12, joder. Es sobre el 12. Es que... el Doctor Slum... edición Ultimate, o sea, edición definitiva. Billy Bat, madre mía, qué cosas hay. Esto, que por cierto, es de el señor Urasawa. Y bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué es. O sea que no sabría deciros. Y bueno, algunos mangas más, pero la verdad es que, bueno, El Ojo Mágico de Kelly, que lo hemos comentado antes por Solano López y demás. Y bueno, yo no destacaría ninguna otra cosa así de Planeta. No, pasamos a Panini. Pasamos a Panini directamente, que tienes Apocalipsis de Stephen King 4. Ok. Hombre, Aguirre a casa. Qué de moda está. Mass Effect, por cierto, que últimamente Panini, o soy yo, o están publicando muchas cosas de videojuegos, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando lo mismo, que últimamente... Y además los ponen en plan en la primera página, ¿eh? Para que... Exactamente, exactamente. La primera página del catálogo. Una cosa de Stephen King y lo de videojuego de Mass Effect. O sea, en vez de todo lo de Marvel, lo primero, lo que sean franquicias. Exactamente. No sé, me extraña. Bueno, obviamente, si jugáis a Mass Effect, que es un juego que tiene bastante tema de guión, obviamente, echarle un ojo. Yo creo que si no leéis cómics... No estáis escuchando esto probablemente, pero bueno. Yo creo que si conocéis a alguien que juega Mass Effect, se lo podéis regalar. Sí, igual sí que le interesa. Claro. Que sí, hombre. Clásicos ilustrados Marvel, La Odisea. Joder, Aguirre esa casa no para, ¿eh? A partir de la novela de Stephen King. Bueno, mira. Ahora, me paro un segundo. O sea, es La Odisea de Homero adaptada... Stephen King hizo una adaptación y después han hecho un cómic de la adaptación. Sí, ¿no? Sí. Creo, espérate. Que lo voy a... No lo tenía puesto ahora mismo, pero vamos. O sea, es otro, o es una especie de giro de la Odisea. Aquí pone... Los villanos toman la palabra en este capítulo de la adaptación de la obra maestra de Stephen King. Pero, ¿por qué? Si es la Odisea. O es otra cosa. Porque yo veo que en la Odisea pone adaptación del poema épico de Homero. Entonces, ¿por qué ponen aquí... Los villanos toman la palabra en el capítulo de adaptación de la obra maestra de Stephen King? Porque se les habrá ido la maquetación. Bueno, en fin. Y esta es la obra maestra de Stephen King, que es una cosa basada en... Bueno, bueno. Bueno. que no, que te estás liando. Que se han confundido la gente. Que ha fumado drogas y ha copiado mal. Buah, yo me estoy poniendo loco leyendo eso. Bueno, Némesis. De Millar y McNiven, 4 numeritos, 120 páginas. Sí, señor. Y que, bueno, yo aquí esperaría eran de 32 páginas. Lo mismo tendrán extras. Extras, eso es lo que yo me imaginaba. Yo esperaría aquí extras de dibujitos y tonterías. Sí, porque además es tapadura y todo eso. Vale, yo, mi opinión personal es que no os lo compréis. No. Es ponzoña. O sea, ya. A mí no me ha disgustado tanto, pero es malucha, malucha. Además, 15, bueno, no sé, 15 euros no merece la pena. Si fueran cuatro números en plan de grapa y tal, digo, bueno, si tenéis curiosidad, echarle un ojo al primero. Pero yo así no os recomendaría que os gastéis 15 euros en esto. No. 100% La Jungla de Cristal año 1. Pero ¿qué? ¿Qué vende Panini ahora? Es genial, es sensacional. Es lo mejor que se le ha podido ocurrir a alguien. Y además es de Howard Chaykin. Madre mía. No, además ve la portada, que está Bruce Willis con un pelazo acojonante. Sí, sí, claro, eso no se puede hacer en el cine. Porque se nota mucho que es una peluca y entonces... Cada historia tiene su comienzo, también para John McClane. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. 10 años antes de los acontecimientos de Jungla de Cristal. En fin, no sé qué decir. No tiene buena pinta. No. Bueno, luego aquí tenemos algo de manga, que sinceramente es que además no lo conozco y sería tontería que os dijera nada. Incógnito 2. Si habéis leído Incógnito 1, pues oye, echarle un ojo. Yo la verdad es que sí que le tengo y me sí que me gustó. Uh-huh. El primero, no sé exactamente qué pretende hacer con una secuela, pero bueno, igual le echo un ojo. Bueno, Trost de Samocracia 1 y 2. Esto es una novela. Noche Roja, Panini Noir. ¿Pero hay cómics aquí de superhéroes? Ah, mira, recopilaciones. Marvel Deluxe, Capitán América, El Hijo Caído. Marvel Deluxe, Ultimate Fantastic Four 3. Bueno, están recopilando y llegan a la etapa... Bueno, concretamente la memorable etapa de Mark Millar y Grant Land. ¡Oh! Bueno, queda... ya lo sabéis que Grant Land es ponzoña... No sé ni cómo decirlo, no sé qué palabra me iba a inventar. Pero bueno, es un horror, una persona que no sabemos dibujar maniquís. La historia, de hecho, no está tan mal. Bueno, muchos igual no lo saben, pero de aquí fue de donde surgió todo esto de Marvel Zombies. Y bueno, sí, no está mal. Punto. No puedo decir otra cosa. En lo de Capitán América, Hijo Caído, pues hombre, guión de Mike Bendis y Jeff Loeb, no sé para qué hay que hablar más. Ya, sí, no es demasiado bueno. No es demasiado bueno. Luego, ¿qué más? Marvel Gold tiene los nuevos mutantes, el origen de Legión. Bueno, simplemente los nuevos mutantes. Es que es una etapa de Claremont y Sienkiewicz, o sea, es clásico, bueno, y además Sienkiewicz ahí haciendo sus cosas extrañas. A veces, bueno, no todo lo raro es que podía llegar a ser, todavía yo creo, 26, bueno, no sé qué decirte. Pero bueno, es material bueno, eso sí es la mitad. colección esta superhéroes, Masacre. Ah, mira, sé de gente que ha estado buscando la etapa de Kelly y McGuinness, Pete Goods, de Masacre mucho tiempo, y no lo ha encontrado. Sí, está súper descatalogadísimo eso. Yo, de hecho, parte de ella la tengo en retapados. Asquerosetes. Retapados de esos, ¿no? Sí. Pues ahí los encontró... Pues esto se lo voy a contar a uno que conozco yo, que le va a hacer ilusión. Vamos, no creo que mucha, porque ya se compró casi todos los retapados y se cagará en todo lo cagable. Yo, personalmente, igual me lo compro... Porque me he leído casi toda la etapa de Kelly y la verdad es que a mí personalmente me gusta más que la mayoría de las cosas que hacen ahora mismo con Masacre. Claro, está claro. Está más quemado que la moto de un hippie, o sea que... Marvel Graphic Novels, Estela Plateada, Parábola. Bueno, esto es material, me imagino que no llevaba sin reeditarse desde Forum. Supongo. Por Stan Lee Moebius. La verdad es que, oye, no creo haberlo leído nunca. Yo tampoco. Desde luego, por clásico no será. Marvel Gold, Los Cuatro Fantásticos, La Edad Dorada, es decir, Stan Lee, Jack Kirby. Oye, no sé qué le pasa exactamente a Panini, o igual sí, que es septiembre y es como, hay que tirar muchas cosas porque es como la época de los coleccionables, ¿no? Puede ser. De hecho, ya adelanto que va a ser uno de los tomos que se va a llevar el agraciado en el reto 4F. Ah, mira, que viene bastante a cuento. Por cierto. Después tenemos con el coleccionable este Marvel Héroes que está sacando, tenemos dos etapas. Cuatro Fantásticos Impensable, que continúa con la etapa de White. Que es lo de Impensable, es lo del Doctor Muerte. Tú que lo tienes reciente, ¿no? Efectivamente. Vale. El otro es Marvel Héroes el 28, que es el Thor, el Dios Serpiente, de Falco y Fren. Bueno, pues vale. En material así... 80s puede ser. Ya no me acuerdo. Y otro más. Marvel Héroes 29, La Búsqueda de Hulka. Que esto no es la etapa de Jones. Pues más o menos, etapa así. Jeff Jones, Dan Slott. Yo creo que... Es un poco peor, es algo peor que Zona Roja, que era el anterior tomo de Jones de los Vengadores, pero bueno. Y más cosas, los Vengadores, bueno, venga, Vengadores Reunidos, Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, Vengadores Reunidos, un Diego. De Chris Just, esto es como para la juventud. Y bueno, y ahora empiezan las colecciones normales, tenemos Vengadores 7, Vengadores La Cruzada de los Niños... que es de Alan Heinberg y Jimmy Chan, o sea, que tiene a los jóvenes Vengadores. Vengadores Secretos número 8, Capitán América número 8, Vengadores número 8, Spider-Man le tenemos con el número 59 y aquí está metido el 650-51 y el Osborne número 2. No es en la etapa... Por cierto, que no lo hemos tenido tiempo de comentarlo aquí Albertini y yo, que estábamos un día que bromeábamos sobre cómo iban a llamar Big Time, y han llamado A lo Grande. ¡A lo Grande! Lo cual... A mí, no sé, me parece un poco tonto. Al igual que incluir lo de Osborne como complemento, no sé, no me termina de convencer. Yo no lo entiendo por qué ponen si Big Time no necesita nada más. O sea, pues publica Osborne si tienes ganas de publicarlo en un tomo o algo así. No sé, bueno. A lo Grande queda muy hincho, para empezar. No digo, no estoy dando. Es cierto que no voy a dar ninguna otra alternativa, pero queda muy mal. Y lo de Osborne número 2, pues no sé para qué. Para hacer 80 páginas, o sea, lamentable. Increíbles Hulk número 4 continúa, pues, el último. Los últimos números ya, yo creo, es esto, de la etapa de Pack, ¿no? Shield número 3, con Hickman que sigue haciendo sus cosas extrañas del pasado. Cuatro Fantásticos 45 continúa con 3 y ya queda poquito para que ocurra la muerte de ese personaje y ya podemos hablar abiertamente y no callarnos. Invencible Iron Man número 8, Guerreros Secretos 23, Thor que continúa Fracción y Ferry, el Spider-Man número 9 de Ultimate Spider-Man, quiero decir, Ultimate Comics muerte 2. Esto es lo de Bendis Sandoval, que bueno, es una cosa extraña que se han hecho por ahí. El X-Men continúa pues lo mismo. El número 6 con la etapa pues tonta del Hitler este y sus vampiros, que es una chorrada como un piano y no sé a qué viene, teniendo en cuenta el resto de la línea mutante. El X-Men Legado 69, por fin, por cierto, ha dicho Mike Carey que va a abandonar la serie. ¡Sí! ¿Cuánto tiempo lleva ya? 6 años, o 7. Bueno, claro, lo decimos ahora que habiendo en el pasado autores como han estado muchísimo más tiempo, pero es que Mike Carey ha sido uno... No, o sea, es la etapa más larga. Más que Lobdell. Más que Claremont. No, más que Claremont no, pero más que Lobdell sí, que es el que más larga la tuvo. El que más larga la tuvo, pero lo puse a cortar. No, desde luego, quiero decir que, hombre, Lobdell, pues nada. Es los 90, no digo nada, pero 6 años, un autor que ni mal ni bien. Ha sido una cosa tan... Es muy... En general es todo tan... Sí. Pues no sé. No emociona, desde luego. Astonishing en X-Men, que... Pues vale, ahí continúan con sus cosas. Patrulla X 69, que sigue más Fracción, Gillen y por desgracia Lance, y seguirá. Lobezno continúa también con sus cosas del infierno, con Aaron y Geddes. X-Factor empieza colección, me imagino que será un tomo, correctamente. Obviamente sigue Peter David, que es un tío que le gusta mucho las etapas largas. Y bueno, pues se la han pasado a tomo. Pues nada, una colección buena que había, oye. La maldición de los mutantes. Sí, yo tampoco lo entiendo demasiado. No debía vender mucho, pero bueno. No, ya. Hombre, no es, desde luego no tiene a los personajes más famosos de Marvel, pero bueno. Evidentemente. Masacre, pues continúa con sus tomos. A ver cuándo sacamos el tomo que queda para completar la etapa de Nicieza, ¿eh? Panini, que ya vale. Ejem. Que ya vale. Nuevos Mutantes Forever. Claremont, Leonardi. La Guerra del Caos. El Caos War está dentro del tema de Hércules y sus cosas de dioses. Bueno, Fred Valente y Greg Pak, como siempre, buen material. Luego Academias Vengadores continúa y más. También es una buena colección. No sé, o sea... Da una pena que hay gente colecciones buenas que me pasan a tomo, en fin. Hulkas, es una gran forma de llamar. No he leído nada. Increíble. Harrison Wilcox y Ray Stegman, no me suena a ninguno de los dos de nada. A mí tampoco. Pues vale. Marvel Impact, Los Vengadores de Guantelete Infinito. Esto si no me equivoco, es de la línea para jóvenes. Sí, sí, es la línea para jóvenes, sí. Impact. Bueno, por una parte tiene una cosa buena, que Brian Clevinger, que es el escritor de... Ah, lo diré. ¿Cómo se llama la colección esta? Atomic Robo, que está muy bien. Así que, bueno, yo no sé por qué le mal usan para estas cosas. Pero bueno, ahí está. 100% Marvel Smash, Los Imposibles X-Force. Vale, de Remender y Opeña, que yo leí algún número y no está tan mal como pensaba. Pero bueno, tampoco es mucho decir. 100% Marvel más Tierra de Sombra, Luchadores Callejeros. Bueno. 100% Marvel, Los Vengadores Origen. Pues vale. 100% Max Star, de Daniel Way y Richard Corben. Vale. O sea, hemos terminado con Panini, hemos tardado un rato y solo diré una cosa. ¿Qué cosa más rara? Concuerdo, concuerdo. Madre mía. Es una mezcolanza tanto y demasiadas novedades, me parece, este mes. O sí, sea, no sé si habrás visto... O sea, el PDF ocupa un montón. Pero en papel ocupa más todavía. No, no, ya. O sea... En papel es casi un cómic entero. Es que es la pinta que tiene, que es gordísimo y tiene una de novedades y cosas raras. Sí, no sé, es un mes súper raro para Panini. No sé, yo en parte eso que te digo, no sé si están sacando más tomos porque en septiembre la gente vuelve y dice voy a empezar con buen pie y me voy a comprar unos tomos o algo, no me digas. Norma, ¿saca alguna cosa así de las que solemos comentar? Pues, por ejemplo, Revolution Complex, yo no lo he leído. Yo tampoco, no sé qué será. Creo que esto es 25 autores inspirados por el movimiento del 15M, bueno, pues... Ah, ya sé qué es, sí. Bueno, a ver... La Isla y Tesoro de Hugo Pratt y Mino Milani, Love de Gali, obvio, tal, 13 que continúa con sus cosas, Torgal, otra cosa que el Torgal 32, que también de estas cosas que están toda la vida, The Boys de Ennis, Los Muchachos, es una serie limitada que hubo, pero creo que la están metiendo dentro de la colección. Sí, anda metiendo muchas colecciones, o sea, muchas de las miniseries. Se titula El Afable Escocés. No sé si existe eso. Acabamos de perder toda la audiencia de Escocia. Joder, macho. Y bueno, ya estás poniendo esa cara otra vez de Jerry Scott y Jim Borgan, que igual a alguno le suena los dibujos. Son tiras cómicas, por lo que yo creo. Tom Strong termina su recopilación en tomos, con el séptimo número, Alan Moore y tal. Y también de Max, la obra de Sam Keith. De Sam Kurt. Que probablemente fuera la única obra del principio de Image que tuviera algún tipo de interés artístico. Eso sí es rara. Y bueno, Irredeemable continúa con el tercer tomo. Ángel tras la caída, de la serie de televisión, también llega a su tomo sexto. Y bueno, un poquito de manga, un manga de StarCraft, un manga de Zelda, Ocarina of Time, ok. Ah, un poquito de todo, por lo que veo. No, no, sí, desde luego. Y yo con eso voy a dar por ventilado a Norma. Pues, y con eso ventilamos las novedades y yo creo que el podcast, porque no hay tiempo para más, yo sí, creo. Sí, no hay tiempo para más. Es que la verdad se nos ha ido. El próximo día tenemos cosas pendientes para comentar con vosotros. Así que nos lo debéis. ¿Ponemos una promo o algo? Sí, vamos a poner la promo. Hola, un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a todos, y muy hoy... buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El Arca de la Alianza. Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas, La Biblioteca de Tanto. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R-I. Todo esto y mucho más en la Radio de los Podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. Podcastellano. Podcastellano. Podcastellano. Podcastellano. Podcastellano. Pues nada, muchachos, ya nos vamos a despedir. Antes de eso voy a decir una cosa, y es que hace ya casi un mes, como pasa el tiempo, he terminado el reto 4F, el reto de los cuatro fantásticos. Bien. Pues nada, he tardado 155 días, que o sea, son 155 días reales, ¿eh? O sea, que si descontamos los que no he leído nada, se quedan en 64. Para que tú veas, me he tirado 93 meses sin leer. Estás muy loco de todas formas, y lo sabes. Unas cuantas cifras. He leído exactamente 829 cómics. Joder, estás enfermo de verdad. 19.875 páginas. Eso es. Es que las he contado una a una, ¿eh? Sí, sí, eso sí, las ibas contando y ibas poniendo un palito, ¿no? Sí, básicamente. Bien, otra. He leído, pues eso, los 588 números de los Cuatro Fantásticos, los anuales, los Gigant Size, Secret Wars, Secret Wars 2, La Guerra de las Evoluciones, Atlantis Ataca, Día del Futuro Presente, La Búsqueda de Korvac, Ciudadano Kang, La Guerra del Infinito, Fantastic Force. Uy, qué grande. Qué grande, Fantastic Force. Yo tengo ahí unos números también. De esas de portadas de brillantitos. Madre mía. Fantastic Four Unlimited. Esa no sabía yo que estaba. Tú no, quédate. ¿Quién puede ser? Que a ver, el guión era de Roy Thomas en su peor momento. Sí. Y el dibujo de Herb Trimpe. Madre mía, o sea, que es la peor colección que había en la historia. Sí, algo así. Hostia, Herb Trimpe. Bueno, no sé, quien no lo conozca, es muy malo. Es muy malo. Ya está. Fantastic Four Unplugged. Eso no sé ni lo que es. Fue una colección así de seis números y tal, que también tuvieron por la época. Luego, lo de Heroes Reborn. Marvel Knights 4. Marvel Knights 1, 2, 3, 4. Ajá. La Guerra Civil. La Dinastía de M. Y ya directamente FF. Uh-huh. Básicamente he leído todos los crossovers que tuvieran el título... en los Cuatro Fantásticos, un tie-in que diga Cuatro Fantásticos, no sé qué, y esas cosas. Y ahí estoy, y he tardado entonces. ¿Y entonces quién ha ganado? Espérate, que lo tengo por aquí. Ha ganado el señor Donkey, que introdujo la cifra de 150 días. Exactamente. Y se lleva un pequeño premio, que ya contactaré con ellos, pero ya he adelantado parte del premio, de un lote de cómics valorado en 56 euros. A tomar por culo. 56,16. Oye, así. Pues eso es un buen lote, ¿eh? Es un buen lote, se quejará. No te digo. enhorabuena, Donkey, ya hablaremos contigo para todo el tema del premio. Y bueno, ya veremos qué hacer. Nos vamos a ir despidiendo, ¿no, Dani? Sí, yo creo que sí. Bueno, que hoy... Porque se ha notado que llevábamos ya tiempo sin hablar y sí, teníamos muchísimas cosas pendientes. Y bueno, las dos horitas de podcast no nos las quita nadie. Y las que nos hemos dejado de contar, pero bueno, pues sí. Para la próxima vez será. Solo un apunte, que es que nos podéis votar si queréis que hagamos el directo en las JPod de Alicante. No creo que ganemos el directo por votos, pero bueno, ahí está la posibilidad de votarnos. A lo mejor está la posibilidad en que no salga ningún otro podcast de cómics con más votos que nosotros. Y digan, pues por variedad. Claro. Bueno, yo espero eso. Y además, como conocemos a algunos de los organizadores, pim pam, pim pam, un poco de tongo. No, eso no se dice. Eso solo se hace. Eso solo se piensa. No, eso se hace. Ah, se hace. Se lleva a la práctica, no se piensa. Ni siquiera. Actúa. Bueno, eso, si queréis pues votarnos y ya está. Y oye, nos despedimos hasta la próxima edición. ¿Quién sabe con quién y quién sabe con qué? ¿Quién sabe? No sabemos nada. Pues básicamente no. Esto es el espíritu del volumen 3. No sabemos nada del futuro.